que busca encuentra, dicen. Buscamos y allí está la teja presente en una voz muy icónica de la zona, un vecino que participa en toda esta campaña que están haciendo los vecinos de La Teja por tener un liceo con bachillerato. Está Carlos Pilo por allí. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá nos mandaba una trabajadora de la zona, una maestra, de esta campaña, que no sabíamos que estaban haciendo esta campaña, y nos pareció importante, más allá de que pasamos alguno de las de los audios que hay circulando, pero queríamos hablar con alguno de ustedes para que nos contaran de la importancia que tiene para La Teja tener un liceo con bachillerato. Me imagino que ahí hay una muchachada bárbara. Bueno, mira, Ángeles, acá hay cuatro liceos, ¿viste? ¿Mm? Pero tienen hasta tercero y uno tiene hasta cuarto. Lo que pasa es que lo que se ha aumentado acá en el tema este acá de La Teja son la cantidad de niños, ¿viste?, que abandonan el liceo, y la pobreza es lo que ha aumentado. Pero las posibilidades que tenemos de estudiar, bueno, ni yo, que ya soy un viejo, que ya todavía cumplí 80 años, ni otras generaciones posteriores tuvieron la posibilidad de ir al liceo, porque acá en La Teja no había, había que trasladarse o al Cerro o al Bausá. Claro. Y bueno, poco a poco se fueron consiguiendo cosas, y bueno, tienen un liceo ahora. Pero ¿qué pasa? Hay mucho abandono de niños en el cuando tienen que dejar el liceo, ir a otros lugares por razones económicas o por razones incluso hasta de la vergüenza de ser de un barrio pobre, ¿viste? Y que de alguna manera hace de que la familia no lo manden a estudiar porque la pobreza ha aumentado y porque se ha llenado de ranchos y de niños que solo tienen la posibilidad de estar en la esquina o de repente hay gente que le esté enseñando maldades. Nosotros lo que queremos hacer es que los niños puedan ir al liceo hasta sexto año acá en La Teja. Sí. Primero porque corresponde tener como un barrio que somos proletarios, que hemos perdido la fábrica, que hemos perdido todo, pero no hemos perdido la rebeldía y queremos recuperar de alguna manera el derecho que tenemos a la cultura en sus distintas ramas. Tampoco tenemos teatro, cine, no tenemos nada. No hay lugares donde la gente pueda expresar lo que piensa, lo que quiere, lo que le gusta. Tiene que trasladarse a otros lados. Y empezamos por el liceo con el Club La Comparsita, que tenemos un comedor que se entrega entre 500 y 600 porciones los sábados. Hasta el pan se hay que hacer. Y bueno, y ahí se decidió con los vecinos empezar con profesores acá de la zona, que fueron los que aportaron datos y la posibilidad de plantear este tema con la Junta de Firmas para que se haga un liceo. Acá en este barrio hay muchos locales que han sido de alguna manera fábricas viejas que están abandonadas, que no se usan, o terrenos que están en condiciones donde se podría construir un liceo. Y nosotros, como somos hijos de la rebeldía y de la dignidad, y queremos que nuestros hijos tengan la posibilidad de que nosotros no tuvimos, es que estamos embarcados en el tema de conseguir un liceo de ciclo completo acá en el barrio. Sí. La Teja es un barrio muy importante, con mucha historia, y es el centro de otros barrios también, que se han ido formando alrededor, ¿no? Es verdad, ¿sabes una cosa? Acá están los liceos de acá de La Teja, vienen gente de Civil y La Bollada, vienen del Cerro, vienen de varios lugares donde le queda más a mano el liceo de La Teja, de La Teja que otros, ¿no? Y bueno, en esa tarea estamos, que es muy chiquita, que es buscar firmas en principio, locales o posibles lugares donde, presentar lugares donde se podría hacer el liceo, yeah. Y bueno, reclamar el derecho que nunca tuvimos, que es de ser un barrio que no solo vengan los políticos en el tiempo de elecciones, ¿entendés? Claro. Que vengan a la Plaza Lafone, que vengan. No, queremos que se nos respete y que se nos valore, y que a la gente de acá, gente pobre, gente digna, con vergüenza, con sentido de pertenencia, pueda conseguir cosas. Necesitamos cosas. De la misma manera que te digo que necesitamos fuentes de trabajo, precisamos lugares, sí, donde se puedan expresar las distintas formas de la cultura. Y además, tener derecho a ella. Claro. En ese camino andamos. Claro, y que uno le parece que se tiene que entender fácil esto, porque todos los días se habla de la problemática de los jóvenes, de que no tienen posibilidades, está lleno de expertos, de charlas, conferencias, conversatorios, hay de todo sobre que hay que darle oportunidades a los jóvenes. Bueno, pero si no le das ni siquiera la posibilidad de ir al liceo, se complica mucho, ¿no? Mira, Ángel, yo hace un tiempo antes del 1 de mayo estuve en una reunión que vino un científico, por decirte así, que era uruguayo, que estaba en el tema de las Naciones Unidas y de la cantidad que pesaba en número la pobreza, ¿no? Y que decía, yo me agarré una bronca bárbara, ¿sí? Y había gente que no era de mi palo, ¿entendés? Sí. Decía que nosotros estamos bien, que comparativamente tenemos el 8% de la niñez, no sé qué, y me puse a sacar cuenta al vuelo, porque yo fui hasta sexto, no a la escuela. Y significaba que había 140.000 niños que no tenían derecho a la comida, o que estaban pasando mal, o que comían un día y 2 o 3 días no comían. Y sabes una cosa, ellos lo hablan, seguro lo hablan desde otro lugar, ¿viste? ¿Entendés? Lo hablan desde el lugar de los números, de las cuentas y de defensa de los poderosos. Pero nosotros acá tenemos una pobreza de la reputa madre, ¿entendés? Hay niños que no comen, hay madres que andan con la botija arrastrándolo, buscando comida en donde darle, ¿viste? ¿Entendés? Darle de comer. Porque comen en la escuela, pero después no comen. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y sabes una cosa, y le dan planes sociales, no sé qué, yo quiero saber a quién le llega, si le llega a los niños. Porque cada vez hay más niños más pobres, más pobreza, más acceso a la droga, y menos derecho a las otras cosas que nosotros planteamos. Así que, por lo tanto, es una tarea de hormiga esta la que iniciamos. No, que además no tiene líder. A los chiquilines, a los jóvenes, y cuando se hacen grandes ya, esperan que sean respetuosos, que sean considerados, todo lo que no fueron con ellos. Entonces, están esperando lo que no se puede esperar. Acá nos dice Yumi, que es el operador, que es un muchacho joven, que esta nota y estos audios que nosotros pasamos alguno ahora, que están circulando, se lo van a pasar a los gremios de estudiantes de secundaria para que se enteren de esto también. Los lugares para firmar allí son el Club Progreso, el Bar Sudamericano, La Olla, La Comparsita, Almacén Victoria y Club Arbolito. Sí, y habría que, ¿sabes una cosa? De buscar, tener planillas para poder firmar ese. Nosotros vamos a dejar en el Sindicato de la Química también. También. Y bueno, y que nos, ¿sabes una cosa, Ángeles? Que nos den una mano. Precisamos, no por nosotros los viejos, por la juventud, porque además cada vez van a tener menos derechos a lo que es, al acceso al trabajo, porque los trabajos que ahora como son tecnificados, que tienen otro nivel y no sé cuánto, nosotros no vamos a poder ser nomás que obrero de pico y pala cuando hay, porque ahora te inventan una máquina y se termina el pico y la pala. Exacto. Y estamos podridos de ser pobres, ¿viste? Y que nos traten como incultos y que nos vengan a buscar de nosotros la rebeldía, ¿viste? Sí, sí. Eso digo, que tenemos instalado, que viene de centuria de trabajadores que vienen pasando mal, porque acá no quedan frigoríficos, no quedan fábricas, no queda nada. Es que se han llevado todo y han dejado los esqueletos. Y además son dueños de los esqueletos, nosotros no podemos acceder. Y bueno, de alguna manera que el Estado se haga cargo y que acá en La Teja necesitamos un liceo. Muy bien. Acá Carlos, por ejemplo, Juan Carlos Vecino de Brasil, que era de la zona, dice: abrazo a Carlos, liceo con bachillerato es necesario no solo para La Teja, sino para todo el oeste, demostrando esta realidad, ¿no? Sí. Sin duda. Bueno, empiezan ahí, empieza en La Teja la cosa. Carlos. Bueno, sabes una cosa, sí. Ángeles, yo le quiero agradecer profundamente al barrio, y sobre todo a los profesores, que han tenido una actitud de apoyo constante y que en definitiva son los creadores de esto, porque son los que manejan el tema de la cultura más que nosotros, que fuimos a esto nomás a la escuela. Y bueno, que se vaya sumando gente de a poquito, ¿viste? Que se van sumando. Y bueno, que el murmullo se haga ruido, ¿viste? Sí, así exacto. Que bueno, nosotros quedamos a las órdenes, Carlos, te lo trasladamos a vos y a la comisión, cualquier cosa, estamos a las órdenes. Le agradecemos a la maestra Giovanna que nos hizo llegar esta información. Una fenómena, Giovanna. Y quedamos. Una fenómena, anda recorriendo escuelas pobres y sabés qué, y los niños que tienen más dificultades. Es sí. Una tipa imprescindible, Giovanna. Es imprescindible, cómo no. Carlos, hasta la próxima, a las órdenes, ¿eh? Bueno, muchas gracias a la radio, ¿viste? Y todo lo que puedan hacer por nuestra juventud, vamos arriba. Hasta la próxima, saludos por allí.